Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 428. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del señor Alex Nation. Alex, ¿cómo estás? Bien, bien, I'm back. Gente, llevamos como 10 minutos acá hablando del partido de exhibición entre los Estados Unidos y Nigeria. Esto como parte del baloncesto. Esto es en fogueo, en camino a las Olimpiadas. Y sí, el equipo de los Estados Unidos va caliendo intensamente. Diablo, sí. Yo pensé que estaba viendo un juego de NBA 2K y que yo era el que estaba jugando. Porque yo no soy bueno en NBA 2K. Yo dije, espérate, yo sé que estoy jugando aquí, ¿eh? Eso, oh my God. Alex fue el que me comentó, me dice, mira, en Twitch está el juego. Y está tanto a tanto. Estaba creo que empate cuando Alex me dijo. Sí. Y yo, diablo, que va ganando, o sea, es para estar mínimo ganando por 10 puntos. No, el juego estaba, me parece que empate. Y ahora están, creo que perdiendo por 2 cuando comenzamos acá a grabar. Muy, muy mal, muy mal. Un abrazo para ellos. Bueno, gente, hoy tenemos un buen show. Yo creo que va a ser cortito, pero va a estar bueno y juguetón. Así que vamos con las noticias y comenzamos hablando probablemente del notición de la semana. Ustedes saben que durante muchos meses andaban corriendo los rumores que indicaban que Nintendo estaría revelando próximamente una nueva versión de la Nintendo Switch. Ya la internet le había puesto que el Nintendo Switch Pro y seguían por ahí corriendo los rumores. Y finalmente este martes esos rumores se hicieron realidad. Sí, Nintendo reveló una nueva versión del Switch. No fue al mismo nivel que los rumores habían hecho o habían dado a entender que sería. Este fue otro caso de que la internet colectivamente le dio alas a su imaginación. Los rumores, cuando estaban corriendo estos rumores, llegaron al punto tal de que se decía que el nuevo modelo sería más poderoso. Al punto tal de que iba a poder proveer visuales en resolución 4K. Pero la realidad resultó, sí, que el cambio en el nuevo modelo versus el modelo regular, principalmente es la nueva pantalla. Sigue teniendo la misma resolución, pero es una pantalla OLED de 7 pulgadas. La original es LED de 6.2. So, es una pantalla mejor, pero la resolución sigue siendo la misma y es un poquito más grande. Otras mejoras que también se indicaron, ahora el docking station va a tener un puerto LAN, lo cual es bien recibido si usted no había comprado el adapter. También va a tener más memoria la versión regular. La versión original tiene 32 GB de memoria interna. Esta va a tener 64. Y también va a tener un nuevo de estos apoyo. El pie de apoyo este que tiene el Switch. El del Switch original es malito. Yo ni lo toco por eso. Sí, eso usted sabe que se va a caer explayado. Pues ahora es mucho más ancho, mucho más estable por lo que se ve. Adicional a eso, me parece que mencionaron que va a tener mejores bocinas, pero eso es, eso es menor. Puede ser que hayan otros cambios adicionales más pequeñitos, pero lo más grande es lo que acabo de mencionar. Adicional a eso, van a tener un nuevo color. La consola, la nueva versión OLED, va a venir en blanco contrastado con negro, como de costumbre, y también va a venir en el tradicional rojo o azul. Así que el precio para esto es $350, o sea, $50 adicionales versus la versión original. O sea que usted pagaría $50 más por una pantalla mejor y un poquito más grande y 32 GB adicionales de memoria, y el resto de las cosas yo las encuentro que son menores. So, si usted está en el mercado para obtener su primer Switch, yeah, go for it. Yo diría go for it. Por extra $50, si usted no tiene ninguna, en mi opinión, vale la pena pagar esos 50 adicionales. Si usted tiene una, no cometa la locura de comprar otro, porque va a ser mejor. No, realmente no la mejoría no lo justifica. Pero ya, si usted va a comprar su primero, go for it. Bueno, sí, yo estoy completamente de acuerdo, y es lo que llevo diciendo por ahí las diferentes plataformas en donde, ¿verdad?, tenemos contacto así con la comunidad, ya sea en el canal acá en Twitch o por Discord, de la cuestión esta de que si usted ya es un usuario de Switch y tiene su Switch y prácticamente, como es mi caso y como el caso de algunos de la comunidad, su Switch no abandona su dock absolutamente para nada y está funcionando bien, no, como dice Gato, no cometa esa locura de gastar $350 en un Switch que prácticamente es lo mismo que lo que usted tiene. No cambie nada el hecho de verdad del poder y como quiera. Y también otra cosa, o sea, la gente pidiendo como loco que viniera un nuevo Switch para que tirara resoluciones 4K, y ya lo comenté y lo comento acá en el podcast por no tener la oportunidad de hacerlo. ¿Para qué honestamente usted quiere una resolución 4K? ¿Para ver un Super Mario Brothers en 4K? O sea, ¿qué diferencia va a ser un Super Mario Brothers de Switch en 4K? ¡Ninguna! Los visuales de los juegos de Nintendo, específicamente los first party games, los Kirby, los Mario, los Zelda, los Metroid que vienen ahora, no van, o sea, no gozan de una tecnología 4K porque los visuales no son nada realista a comparar con otros juegos que hay por ahí de nueva generación. O sea, y la gente como que, pero, o sea, ¿para qué? O sea, ¿usted quiere jugar Splatoon en 4K? A mí no va a hacer ninguna diferencia. Sí, la gente quisiera que la consola fuera más competitiva, obviamente, versus el Xbox One X y obviamente el PlayStation 5. Pero Nintendo siempre se enfoca en la cuestión de juegos familiares, juegos divertidos. Nintendo no es una cosa que esté en todo el tiempo como que la cuestión está de resoluciones bien brutales o high power consoles. Ellos lo que les interesa es sacar un producto al mercado, apelar a la nostalgia de los fans de Nintendo, seguir sacando refritos de generaciones pasadas que mucha gente no tuvo la oportunidad de jugar. Y esto de resoluciones en 4K, a ellos le vale V. O sea, ellos no, es vender lo que tienen, ¿sabes? Vender sus productos sus productos natales de ellos, Mario, todo esto que mencioné, y whatever. Si a algún punto llegase una consola de Nintendo en 4K, yo dudo mucho que sea así, que venga un, o sea, que sigan la línea de Switch. Ya en ese caso, Nintendo haría una consola, nada handheld, nada portátil. O sea, yo entiendo que harían entonces una consola, tipo, obviamente, Wii, o ¿verdad? Cuando digo, me refiero a ese tipo, ¿verdad?, de concepto. Si quisieran hacer una consola con resoluciones 4K, o sea, maybe un media digital, o maybe algún media tipo CD, I don't know. Ya en ese caso, pues tendrían que entonces, pero para Switch 4K, no sé. Yo no le veo mucha ventaja a eso, pero... Yo no me creía que iba a ser 4K, particularmente porque Nintendo nunca ha estado al frente de lo último en la tecnología en cuestión de specs, porque ellos están bastante conscientes de que no quieren gastar mucho dinero en producción del producto. Va a venir algún Nintendo 4K cuando ya nos estemos moviendo a 8K. Yo dudo mucho que ellos vayan a salir con una consola ahí que sea lo último en los muñequitos. Ellos no son Sega, que Sega allá hacía cosas que estaban adelantadas a su tiempo, que costaban un dineral, y luego la consola salía por un billete súper larguísimo y nadie la podía comprar. So, Nintendo está al otro lado del espectro. Ellos utilizan muy bien la tecnología, lo que está disponible actualmente, que no es muy costoso. Así que yo entiendo que ellos seguirán con esa, ellos le va muy bien en ventas. Claro. En general, me sorprendió un poco la reacción tan negativa de la gente al anuncio. En mi caso yo lo tomé como que, es como una revisión a la consola. Pero mucha gente que ya se había bebido el Kool-Aid, estaban esperando algo mucho, mucho más poderoso, y al encontrarse con esto se sienten traicionados. Y eso yo había escrito en decepcionados. Yo había escrito en uno de los chats que era una intoxicación de Kool-Aid. Tenía, porque se bebieron el Kool-Aid de todos estos rumores y se pusieron a fantasear, y realmente no resultó ser eso. A mí no me parece mal que hayan lanzado esto. Ya es una revisión de la consola. Pero ya. Sorry si usted estaba esperando el Nintendo Switch Pro en 4K. Yeah, va a tener que esperar más. Sí, lo que pasa es que también se dejan llevar por hecho, un ejemplo, pues el PlayStation 4, ¿verdad? Está el PlayStation 4 Standard, el que originalmente salió, luego salió el PlayStation 4 Lite, ¿verdad? Yo digo Lite, el finito. Mm-hmm. Después entonces tiraron el PlayStation 4 Pro, tú sabes, que es el, ¿verdad? Con la el upscaling a 4K, no es nada el 4K, pero ya, yeah, you know. Y tu primero que la gente como que visualizaba como, okay, sacaron un Switch regular, sacaron el Switch Lite, pues ahora viene el Switch Pro. Pensando que iban a seguir la misma línea de PlayStation y de Xbox, porque Xbox también sacó sacó el Xbox One, luego sacó el Xbox One S, me parece que creo, no me acuerdo bien, el que era todo digital. Para mí que era X, pero I don't know. Ellos sacaron dos versiones de Xbox One, el que era el pequeñito, que era digital, uh-huh. All digital. Queremos, no me acuerdo bien la denominación que tenía, pero también, o sea, fueron como que, ¿verdad? Ajustando el look de la consola, pero con el mismo hardware, o sea, no era ninguna diferencia en cuestión de hardware, o so, hasta que entonces evolucionaron a Xbox One X, ahorras, cosas de nueva generación, so, pero ya, yeah, Nintendo es Nintendo, ellos saben lo que hacen, so, en algún momento vendrá el 4K, y como dice Gato, cuando ya estemos en 8K, entonces que Nintendo va a tirar un Super Mario en 4K. Yeah. Yo imagino también que el interés de que salga uno Pro es que ya los que son sumamente fanáticos de Nintendo, que su Nintendo, su Switch es su consola principal, quizás ya están como que extrañando tener otros títulos third parties que no llegan a su consola debido a las limitaciones. Como Cyberpunk, aunque Cyberpunk se guindó y todo eso. Pero tú sabes que yeah, había mucha gente que lo estaba esperando. Y uh-huh, fueron las consolas de pasada generación y estaban pero que chonqueando con el juego, no lo podían correr. Y entonces la gente de Nintendo, desde el Switch, quizás había gente que Cyberpunk le interesaba y era como que, ya, yeah, yo no tengo break ahí, tengo que buscar otra consola. Y utilicé Cyberpunk porque es más relevante, you know, a estos tiempos, pero como ese hay muchos títulos third parties, con gráficos bastante detallados, los cuales probablemente Switch no pueda correr, o los desarrolladores tengan que invertir muchísimo tiempo para poder compensar por esa falta de poder y ponerse creativos en cómo hacer que corra ya. Y, you know, usualmente estudios grandes que han tenido un juego publicado desde hace tiempo quizás puedan sentarse y hacer eso. Estudios más pequeños no van a hacer toda esa inversión para... Sí, está brutal, pero vamos a ver qué pasa. Eso, como dijimos, si usted no tiene un Switch o se le daña el actual, pues yo creo que esta sería un buen grab. Sí, claro, no venda el Switch suyo, bueno, no le va a sacar 300 al Switch que yo usted le ha dado paleta. No, o sea, no, difícil, 100 y cuidado. Pues ya, no, contra 100 estamos, vamos a decir 150, que le saque 150, la mitad. ¿Qué decir? Uh-huh. Usted tiene que poner $200 por encima más para poder comprar el Switch nuevo, y a final de cuentas lo que está obteniendo es una pantalla mejor y un poco más grande, o sea, y para tenerlo en el dock, y cuidado si para tenerlo en el dock, porque ponle que yo haga esa transacción, ¿verdad?, al garete, para que, como digo, mi Switch no sale del dock para nada. El mío, o sea, yo no uso el Switch, yo no me lo llevo para ningún sitio, o sea, como digo, eso está bueno para esa persona que sí, que le saca el jugo jugándolo on the go, y honestamente, pues una pantalla más grande con una tecnología mucho mejor ayuda a tu experiencia dentro del juego, pero nosotros que lo jugamos en un televisor grande, un monitor grande, yo no le voy a sacar provecho a un Switch OLED, para nada. El dock prende cuando tú pones el Switch a cargar. ¿Prende realmente? O es que, pues yo vi el video, yo no he leído. Yo para mí que eso fue más promocional de video. Sí, eso yo creo que fue como para cegarte. Sí, yo no creo que es que sea que prenda, a menos de que lo lea en algún lado. Pero a mí yo lo entendí que era, a según lo mueven, la luz se refleja ahí como si fuera otro material. Y por eso okay, da la impresión de que prende. Pero yo no lo he leído en ningún lado que hayan reseñado okay, eso. Entonces, yo creo que fue simplemente el efecto de voltearlo y que la luz se reflejó ahí. Sí. Aún así, me comentó si prende, eso, pero no es la gran cosa. No, eso no es un system seller. Uno de los muchachos me comentó en disco, pero el dock prende, y yo le comenté como que, pero ya usted puede comprar docks para el Switch third party que se iluminan, que son LED. O sea, que tú pones el Switch y se prenden, se iluminan. Y vienen con hasta temáticos de Mario, de Zelda, de diferentes juegos que se iluminan. Docking lo más chulito. O sea, come on, cheaper. El dock yo ni lo veo porque para verlo tendría que ponerlo horizontal. Cosa de poder ver la cara grande. Y yo lo tengo hacia el otro lado, perpendicular a la pared. So, okay. No lo veo nunca. Yeah. Sí, honestamente no. So, yeah, no. Veremos, pero gente, no quiero leer a nadie que ya yo cayó. Y si cayó, pues está en su money. Whatever, pero si lo compra, pues que lo disfrute. Sí, al final de cuentas, usted lo compra, el dinero es suyo. Disfrútenlo. Yeah. Exacto. Sáquele jugo. Bueno, nada, mira, y hablando de Nintendo, continuamos por aquí con noticias relacionadas a Nintendo. Y esta noticia sí que también me quedé como que, oh my God. Y esto va para los coleccionistas, ¿verdad? A los que se dedican a retrocoleccionar juegos clásicos, ¿verdad? Especialmente juegos de esa generación, tanto de Nintendo como de Sega. Y mucho, ¿verdad? La meta de todo coleccionista de juegos clásicos es conseguir copias selladas de sus juegos favoritos, ¿verdad? Que en algún punto de su vida jugaron y crecieron con ellos, y que ahora que son adultos, que a lo mejor gozan de un buen trabajo, de un buen ingreso, pues dicen, contra, yo quisiera poder adquirir todos esos juegos que me influenciaron, que jugué, que me gustaría coleccionarlos. Y aunque muchos no se van en ese afán, pero hay otros que sí lo cogen hardcoreosamente, coleccionan estos juegos y pagan cantidades exorbitantes de dinero, o sea, miles largos por conseguir copias originales o copias selladas de su juego favorito, porque el que colecciona sabe que todo producto que venga sellado o que usted conserve sellado original, pues va a tener un valor en el mercado, ¿verdad?, de las colecciones y de las reventas bien, bien alto. Pues gente, sepan que este es el caso de una copia sellada del cartucho de The Legend of Zelda. El mismo, usted dirá, pero Legend of Zelda, sí sabemos que los copias de Legend of Zelda selladas pues deben costar 2 o 3 pesos, maybe 500, 600, 800 pesos. Gente, sepan que este juego, esta versión de este cartucho sellado de Legend of Zelda, se vendió en una subasta a través de la internet este pasado viernes. La misma se vendió al humilde costo de $870,000, estableciendo el récord de el juego de video con el más alto precio vendido en una subasta. O sea, esta venta rompió un récord previo establecido por una copia sellada de Super Mario Bros. Que se vendió en $660,000, y esto fue en abril. Ambas copias fueron vendidas por la casa de subastas Heritage. Y obviamente este precio también incluye un 20%, ¿verdad?, de cargo al comprador. O sea que, saque cuenta. La cuestión, gente, que usted dirá, pero ven acá, o sea, ¿qué tiene de especial este cartucho de The Legend of Zelda? Bueno, según estaba leyendo aquí, esta versión o este cartucho de The Legend of Zelda tiene una peculiaridad, además de estar sellado de fábrica, es una versión que ha sido catalogada como rare, o sea, es una versión única, ¿verdad?, limitada del cartucho. Es una variante en el formato, en la forma en cómo se fabricó este cartucho, y eso es lo que le ha dado ese precio exorbitante. Súmale a eso que este cartucho fue rankeado por el sistema de ranking de WATA, WATA, dándole un score a este juego de 9.0. Este cartucho fue de los primeros que se produjo cuando obviamente salió el juego por primera vez para la consola de Nintendo. Y WATA, que es la compañía que se dedica a darle ranking a estos juegos, hizo, ¿verdad?, le dio este score y unas especificaciones, cosas que ningún otro juego de esta índole tiene. Entonces, esto le disparó el valor a esta copia sellada. En el artículo hay una imagen de cómo es que esta copia se vende. Eso está en un case de plástico, ¿verdad? Se parece mucho a los case plásticos que le ponían a los CDs antes para en las tiendas, para que no se los robaran, cosas así. Pero bueno, se ve que es un plástico duro, fuerte, que eso no se va a romper ni con un martillo. La cuestión es que obviamente, ¿verdad?, el cartucho está en excelente condición. Y leyendo más información, esta variante luego fue que cambió a la que muchos de nosotros a lo mejor pasaron por nuestras manos en casa de un primo, en nuestras casas propias, si logró comprar un Legend of Zelda, ¿verdad?, para Nintendo cuando salió. O sea que esta versión, como mencioné, es una versión bien, bien rara, bien diferente a las otras versiones que salieron más adelante de The Legend of Zelda. O sea, y esto es una de las peculiaridades que hacen que este juego, el valor, se ha disparado por las nubes, y me dice, casi rondando el millón de dólares por esta copia de este Legend of Zelda en particular. So, la verdad que yo me quedé, yo no lo podía ni creer, yo como que, ¿qué? O sea, pero cuando me pongo a leer más, ¿verdad?, ver bien la información, digo, ok, ya puedo entender por qué la cuestión de Pablo es por lo que mencioné, de la rareza de esta variante de este cartucho en particular. So, bueno, así que, Cato, yo creo que nos podemos apuntar por una próxima subasta. ¿Esta qué tú crees? Oh, sí, definitivo. Bueno, a mí siempre me sorprenden estas noticias así de subasta cuando algo se va por un precio exorbitante. Esta particularmente me vuela la mente. No que hayan vendido la copia, que alguien haya pagado o haya ofrecido todo ese dinero. Si tú miras el concepto de subasta, y esto hablando de manera general, el que se gana la subasta siempre está pagando de más. Uh-huh. Porque el valor de las cosas depende de lo que el mercado esté dispuesto a pagar. Y cuando está esta única persona, que es la más que paga, quiere decir que está dispuesto a pagar más que lo que pagaría el resto del mercado. O sea, esa persona que la compró por esa parrucha de billete, digamos que un minuto después de haberla comprado quiera venderla, va a perder dinero. So, tiene que sentarse ahí y esperar a que el objeto agarre valor. Encima de eso, copias selladas de cualquier cosa a mí me dan una mala vibra en general, porque limita mucho el trabajo de las personas que están encargadas de certificar que es auténtico. Y dentro de eso de certificar que es auténtico, you know, esa gente, you know, son expertos, pero también puede cometer errores, también pueden estar en chanchullo. Viene a mi mente un documental, me parece que es exclusivo de Netflix, se llama Sour Grapes, y es un documental sobre este tipo que era un sommelier, que se llama el de los vinos. Ajá. Pues era un sommelier y estaba, se rodeaba de personas de muchísimo dinero, llevaba vinos a una casa de subastas muy reputable en New York, los vinos pasaban como que sí, ya, este vino es auténtico, esta cosa salvaje, qué sé yo qué. Muchísimos años después se descubre que el tipo estaba falsificando los vinos, el tipo sí sabía de vino, pero venía y hacía unas mezclas ahí, unas cosas, y hacía fakes, imprimía labels, los vinos pasaban como que ya eran auténticos, los vendían, el tipo hizo millones de dólares hasta que lo arrestaron. Wow. So, yo les recomiendo que lo vean, aunque a ustedes no les interese el vino, a mí no me interesa el vino, pero el documental está muy bueno, se llama Sour Grapes, uvas, sour es amargas, uvas amargas. Amargas, sí. Sí, Sour Grapes. Me parece que es Netflix exclusive, pero ya si no, haga un search. Yo lo vi de pasada porque mi esposa era quien lo estaba viendo y me senté un momentito, ya había comenzado pero no hacía mucho, y está buenísimo como documental, está muy muy bueno. So, wow. So ya a mí siempre me da mala espina ese tipo de cosas, pero afortunadamente no soy yo el que está pagando por eso. Uh-huh. Que lo pague allá, que se atenga a las consecuencias. Ay. No, que el chanchu siempre existe, sí. Quiso le hizo la trampa, y más cuando hay tanto dinero por medio. O sea. Oh, yeah, think about this. Ellos están comprando una copia sellada de The Legend of Zelda. Como está sellada, aún para autentificarla, no la pueden abrir. Si tú vas a falsificar eso, lo que tienes que falsificar es una caja de cartón. Uh-huh. Un plástico. Think about that. think about that. No tienes que falsificar un cartucho, gente, porque hay reproducciones, para los que no sepan, hay reproducciones de juegos que en, ¿cómo decirlo? Alguien reputable dentro de la reproducción indica que es una reproducción. Está identificado como que es una reproducción, o sea, hacen un cartucho, hacen un board, y es como si tuvieras el juego, pero es una reproducción. Hay otros que no son tan reputables y lo intentan hacer pasar por un juego original. Entonces usted va a ir a vender a esto y esté seguro que le van a abrir el cartucho. Vienen y le abren el cartucho y miran el circuito por dentro, porque ellos saben que los circuitos que utilizaban para ese entonces tenían que verse así, la soldadura, esto y lo otro. Saben muchos detalles que les indican que you know, que es real o no. Volvemos a se lo hacen con los repros, lo verifican por eso mismo. Porque hay muchos repros por ahí que los componentes no son los mismos y es que saben que están falsificando. Metal Jesus, él tiene una amiga que tiene una tienda de video games en Seattle. Y cuando le llevan los juegos, lo primero que ella hace es jalar por el screwdriver, por el destornillador, y abrirlo. Y mira, por dentro, si está identificado como reproducción, ya, fine, está comprando una reproducción, pero si le quieren meter las cabras de que es original, you know, no, eso no va. Yo vi un video de ella, sumamente interesante, donde ponía una copia falsa y una copia original del juego, los ponía side by side, y realmente you cannot tell. Y entonces los abría y aún por dentro era difícil saber si tú no sabías lo que estabas mirando. Poderlo determinar. Hay gente con muy buenas herramientas para falsificar cosas. Nuevamente volviendo a la noticia, aquí solo hay que falsificar una caja de cartón y un plástico alrededor. Está brutal, ¿verdad? Está brutal. Pero ya, ellos tendrán sus métodos para... Sí, pero aún así no es una ciencia... cierta, o sea, la tecnología hoy en día está tan adelantada que bueno, cualquier cosa que tú crees que es real, no es real. A final de cuentas, mientras todo el mundo crea que es una copia sellada del juego, el precio se va a mantener. Es una copia sellada. Sí. Si todos colectivamente creemos la mentira, esa es la realidad. Sí, bueno. Y no estoy diciendo que sea falso, pero digamos que sea falso, pues. Diablo. Bueno, de aquí a 5 o 10 años vamos a ver una noticia aquí en el podcast. ¿Se acuerdan allá en el 2021 que hablamos de una copia? Pues resulta ser que abrieron la copia como de Holy Grail y era falsa. Había una copia de Mario Duck Hunt. De Mario pintado con dorado. De un cartucho con un label de Blockbuster Video. Sí, Mar. Y con el nombre del nene del dueño del cartucho. Sí. Kevin. Ay, ay. Kevin. Sharpie. Ay. Bueno, gente, vamos a pasar a la siguiente noticia. Este pasado martes salió un teaser trailer de la nada, ahí de 3, para un nuevo juego de RoboCop. Y yo inmediatamente abrí los ojos y dije, oh my God, déjame ver qué hay en el teaser. El teaser realmente no muestra nada. Comienza con una imagen, zoom in a algo de metal y se va como que moviendo y alejándose hasta que al final revela que es RoboCop. Pues resulta que hay un nuevo proyecto para un videojuego de RoboCop, se llama RoboCop Rogue City. Se espera que esté saliendo para el 2023. Por lo pronto se dijo que va a estar saliendo para PC y consolas, pero no indicaron cuáles. También indicaron que va a ser una historia original dentro del universo de RoboCop. El problema que yo le encontré a este anuncio es que esto viene del desarrollador y publicador Nacon. Nacon son los responsables por Terminator Resistance, que salió en el 2019, y también son responsables por esa joya de los videojuegos llamada Rambo the Video Game del 2014. A mí se me fue la emoción de que, a pesar de que me encanta RoboCop, diablo, los miro de lejito y espero a que los reviewers se tiren en esa mina. Y si no explotan, pues entonces puede ser que yo le entre. Pero yo no me voy a tirar de pecho. Ya, se muere mil años que no sacaban nada de RoboCop. Sí, bueno, lo han licensed para cositas aquí y allá, pero como tal un juego, yo creo que el último que salió fue un juego para móviles, para el tiempo que salió el reboot de RoboCop. Me parece que hicieron un juego para móviles, pero ¿sabes cómo son los juegos para móviles? Eso es algo más sencillo y qué sé yo. Yo ni siquiera me molesté en jugarlo. Pero ya, yo creo que eso fue lo último que salió el RoboCop en cuanto a videojuegos. Diablo. Ya. Muy fuerte, muy fuerte. Pero ya, a mí me gusta RoboCop, pero sí, no. Si es de ese estudio, como que... hay que... Sí, hay que pensarlo un millón de veces. Bueno. Uno con un palo largo. Puede ser. Y cuidado. Y si acaso. Exacto. Sí, porque en el caso del palo que yo utilice va a tener pulilla y no va a llegar al juego. So, no lo voy a poder tocar. Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos a continuar por aquí. Vamos con nuestra última noticia. Y esta noticia de seguro le subió la emoción unos cuantos por ahí. Y más a todos aquellos que nos disfrutamos la serie exclusiva de Netflix, The Witcher, basada en las novelas de fantasía del nombre personal, ¿verdad? The Witcher. Y que también pues tienen una que otra atadura a los videogames. Pero obviamente ya sabíamos que estas series de The Witcher que iban para Netflix está basada en algunas novelas de The Witcher, sí tiene referencia a los videogames, pero no está basada totalmente en la experiencia de los videojuegos. Aún así, la serie estuvo muy buena, muy buena. No había que ser un mega fan o haber jugado los juegos de The Witcher para entender esa serie, ¿verdad? Que se transmitió exclusivamente por Netflix. Pues ya por fin se anunció que la segunda temporada va a estar llegando a finales de este año. O sea, se espera para la temporada de invierno o de Navidad, ¿verdad? Como muchos dicen, pues, cariñosamente, la misma va a estar llegando el 17 de diciembre, ¿verdad? Obviamente, por fin, luego de, ¿verdad? Y de retrasos en, ¿verdad?, la cuestión de la producción y filmación. Recuerden que la pandemia, pues, a nivel mundial, pues, atacó muchas producciones, tanto en el cine como de series, ¿verdad?, de los servicios de streaming, y ya por fin, ya poco a poco, ya está empezando a salir contenido nuevo de muchas de estas proyectos que estaban aguantados por la cuestión de la pandemia del COVID-19. Así que obviamente ya hay unos teaser trailers por ahí corriendo de esta serie y está todo el mundo, bueno, súper emocionado. Yo soy uno que a mí me encantó un montón la primera temporada y obviamente estaba loco porque finalizaran la producción de esta segunda temporada, porque me la disfruté un montón. Así que ya, se espera que sea una muy buena segunda temporada. Ya hay unos cuantos personajes que se han reunido y esto, ¿verdad?, pues pinta a que va a estar llena de acción, de mucho suspense y drama. So yeah, 17 de diciembre por fin llega The Witcher, temporada 2. Nice. Claro, ¿tú disfrutaste The Witcher? Mano, yo todavía no lo he visto. Tampoco me he jugado los videojuegos ni me he leído los libros, así que mi conocimiento de The Witcher está pero que limitado a... Igual que el mío. Al personaje principal y no estoy seguro si se llama Geralt. Geralt, sí, estás correcto. Yeah, that's it, hasta ahí llegó. Eventualmente veré la serie, pero de aquí a que le llegue, están en el Season 6. No. Pero GG para ellos con esta segunda temporada, y qué bueno para los fanáticos. Ahí van a tener una nueva temporada para disfrutarse. Yo después, no ahora, pero después, ¿verdad? Honestamente te la recomiendo. Yo creo que a ti y a tu esposa les va a gustar. Porque la adaptación, obviamente, que viene de la novela escrita, hicieron un buen trabajo. Y de verdad que la trama, la historia, el desarrollo de los personajes, y obviamente la temática detrás de lo que es The Witcher, mano, honestamente, denle un tricito después, no ahora, con calmita, cuando ya tú como que liquides bastante el backlog de tu serie y películas con la doña, siéntate un sábado, un domingo y traten de hacer un binge watch, si pueden, ¿verdad? Si pueden, porque les va a gustar. Les va a gustar, de verdad, honestamente, los va a atrapar. Ya, yeah, been watching eso, no, it's not an option, a menos de que compre Benadryl, es el que duerme. Sí. También uno o dos episodios para dormir. NyQuil for kids. Benadryl es para las alergias, pero también da sueño. Sí. Ay, mi madre. Está bien, terminamos la noticia, comentamos, vamos para allá, Gato Geek. Ya, vamos ahora para la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 13 de julio de 1942, nace en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el actor Harrison Ford. Panita mío, fuerte. De hecho, nos escucha toda la semana, fanático de Alex. Él sabe que yo a él lo amo, aunque esté viejito, ¿verdad? Matadito, pero Harrison Ford para mí siempre será uno de mis héroes en el cine de los Estados Unidos. Ya, Harrison Ford es de esos pocos actores que fueron famosos cuando jóvenes y aún cuando ya están avanzaditos en edad, todavía siguen produciendo y manteniendo su estatus fuerte en Hollywood. Yo recuerdo particularmente, aparte de pues Indiana Jones y de Star Wars, recuerdo particularmente a Harrison Ford para el tiempo que estaba pues haciendo Air Force One, The Devil's Own y este tipo de películas, The Fugitive, todas esas películas. Diablo, sí, The Fugitive. Fue otro wave chévere de Harrison Ford. What Lies Beneath. Mano. ¿Viste esa película, Alex? Sí, muy buena. Mano, yo vi esa película en el cine. Tenía un montón de jump scares con sonido. Oh my God, me tenía mal porque venían y te metían el sonido, pero como 40 decibeles más alto. Y para esa época que el surround no era lo que es hoy en día, aún así uno daba unos brincos chéveres. Oh, sí, tacho, que yo todo en del, yo estaba que estaba a punto de llegar al techo. Pero ya, GG ahí para Harrison Ford. ¿Cuántos son? ¿79? Sí, 79. Sí, 79. Diablo. Mano, y que está filmando la quinta Indiana Jones. Diablo, me da cosita pensar que en un momento dado, estos héroes de nosotros creciendo, ya pues, o sea, ya están en las últimas, o que se enfermen y fallezcan. O sea, es inevitable, uno nace para morir. Pero eso va a ser pensar, yo no sé si tuviste por ahí en la internet, hay un post que dice, "Our childhood heroes are getting old." Y pusieron a todos estos luchadores de la era de los 80, los 90, que uno cuando chamaquito los veía y los o sea, eso eran nuestros ídolos, digo, si se llama la lucha libre. Y los luchadores eran lo más cercano que teníamos a real life superheroes, por las vestimentas que usaban, tipo grande y fuerte. Y mano, y pusieron ese post y yo, diablo, es verdad. Ya todos esos ahora. Ya están viejos, los Undertaker, Hulk Hogan está acabado. O sea, yo, diablo. Y lo mismo está pasando con los actores en Hollywood. O sea, Sylvester Stallone ya está matado, Arnold está matado, Harrison Ford, aunque aún sigue filmando, ya está adulto, ya está viejito ya. O sea, así es la vida, así es el tiempo, ¿verdad? El tiempo no pasa en vano. Así que, pero ya, quisiéramos que se mantuvieran eternamente joven, pero eso no puede pasar. A menos que seas un Tom Cruise que tienes un pacto con el diablo. sí, porque, bueno, ese tipo no envejece. A Will Smith, ahí también. Will Smith, sí, bueno, sí, tampoco no envejece. Tom Cruise, hay unos cuantos que son cincuentones y no parecen cincuentones, ¿sabes? Que se conservan muy bien, pero sí, nosotros tienen un pacto con Satanás. I know. Yeah, como dicen por ahí, Father, time is undefeated. El tiempo es cruel. Sí, uno recuerda todo eso y los ve ahora y es un choque grande. Bueno, gente, eso fue todo con el Dato Geek. Vamos ahora rapidito para las publicaciones. En cuestión de videojuegos, sale Curve Space para Switch. Where the Heart Leads para PlayStation 5 y PlayStation 4. Lost at Sea para PlayStation 5, Xbox Series. F1 2021, este para Silver, este sale para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC. Observer System Redux para PlayStation 4, Xbox One. Space Jam A New Legacy, esto para Xbox Series y Xbox One. Y The Legend of Zelda Skyward Sword HD, esto para Nintendo Switch. En cuestión de consumo casero de películas, llega ahora en formato físico Godzilla vs. Kong, esto en 3D, 4K, Blu-ray y DVD, clasificada PG. VHS, cassette de... No. Betamax. Diablo, HD DVD, ¿te acuerdas de HD DVD? HD DVD que murieron, bye bye. Ese era, ¿verdad? Ese era el ¿cómo era? El counterpart de Blu-ray, eso era de Sony, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? No, Blu-ray, ahí en la tecnología Blu-ray, Sony tenía que ver. Ok, ¿quién era el que estaba con lo de HD? No sé qué compañía estaba detrás, pero el Xbox 360 utilizaba eso. utilizaba HTTPD. Ah, y entonces, por un periodo donde ambos formatos estaban compitiendo por el mercado, y terminó Blu-ray quedándose. Me imagino en parte por el hecho de que Sony, al tener estudios de película, le iba a dar trato preferencial a Blu-ray, porque tenían algo que ver con el formato. Y, you know, es difícil cuando hay guerras así de formato que ambos sobrevivan. A mí lo que me sorprende es que todavía DVD por ahí sigue dando cantazo. Sí, mano, en Walmart consigue los bins de DVD a $3. Yo hace poco compré por 5 la trilogía de The Godfather, por $5. Perfecto, cual, en DVD, excelente. Oh, ya, en DVD, exacto. No la vi en Blu-ray, pero it's fine. Esas películas tampoco, no es que hayan sido filmadas en 1080. Exacto. Oye, ¿te acuerdas también el otro formato que había? ¿Ultraviolet era? No, pero... ¿Los DVD? ¿Ultraviolet? Sí. ¿Ultraviolet era lo de digital? Por eso, es un formato ultraviolet digital, que sé yo qué diablo, que supuestamente... Pero eso también como que... No sé, eso como que tuvo un tiempito y ese formato como que desapareció. Ahora es simplemente digital. Sí, ahora o sea, es que... Porque antes Ultraviolet era específico para, yo creo, para unas plataformas, pero ahora es como un free for all, tú la compras donde sea y todos los servicios se comunican, y si la compraste en, digamos, en Amazon digital y entras a, qué sé yo, a iTunes, la tienes allá también, todo se comunica. Okay. Sí, me acuerdo antes que era una chavienda para eso, para... Sí, yo tengo muchas películas que redimí de esas, de Ultraviolet Copy, las redimí en Vudu. Y entonces, cuando vino lo de Movies Everywhere, creo que se llama, que es esta plataforma donde tú pones todas tus cuentas y eso es lo que permite que se comuniquen, pues ahora no tengo mucho inconveniente. En cualquiera de las plataformas puedo entrar y tengo mi colección de películas, con excepción de algunas. No sé qué es lo que sucede, me imagino que tiene que ver algo con derechos de distribución o cosas así, pero por ejemplo, yo compré una copia digital de Ex Machina, y la compré, me parece que en Vudu, y en los otros servicios no me sale, tengo que ir a Vudu específicamente. También yo tengo la colección de películas de Friday the 13th en digital, y las primeras películas, yo creo que como hasta las 7, las primeras 7, me salen solamente en Vudu. En los otros servicios no me salen. So, quizás es que los otros servicios quizás no la tienen en su catálogo, porque quizás no tienen los derechos para tenerla ahí o qué sé yo. Y por eso no me va a salir si entro, digamos, a Prime a darle play. So, anyways, aún así es cool de que la mayoría de las películas se comunican entre servicios. Nice. Bueno, y en el cine estrena esta semana Space Jam, A New Legacy. Esta es una película de animación, comedia familiar, clasificada PG. Esto es una continuación, I guess, de lo que fue Space Jam allá para... Diablo, ¿cuándo salió Space Jam? En los 90, ¿verdad? Eso bueno, salió... Cuando Jordan se retiró en el 93 y la película coincidió con su regreso a la NBA, el regreso a final del 95, final de la temporada del 95, yo creo que sí, para el 96. Ya, puede ser que haya salido, no, porque la película se veía en visuales de él regresando. Ya, puede ser que haya salido en el 96. Es más, déjame hacer... Sí, yo estoy haciendo la búsqueda acá también. IMDb. Space Jam. En el 96. Sí, en el 96, yes. Estamos bien. Todavía tenemos buen recuerdo. Pues yo no sé si esta nueva acknowledge la anterior. Yo creo que sí. La otra sucedió en el mismo universo. Me encantaría que haya un cameo de Jordan en esta. Eso es lo que se está especulando, que han tenido como que on the wraps de que es posible que haya un cambio de Jordan por ahí. No sé. Si hicieran eso, tacho, I'm sold. Yeah, pues esta película va a estar saliendo en cines, también va a estar disponible en HBO Max. Así que yo pienso verla en HBO Max. Sí, por ahí es que la voy a ver yo. Yes, sir. Yo me senté hace poco con Ari a ver Space Jam, ya nunca la había visto, y a Ari le encantó, de que cogió fiebre jugar baloncesto y todo. Y entonces pues vamos ahora a definitivo a ver esta nueva Space Jam. Vamos a ver qué tal. LeBron James como actor es muchísimo mejor actor que Jordan. So, yo no tengo duda de que haga mejor trabajo. Ya lo sé, sí. Yo la entrato. Ya, pero ya eso, tú lo veías que eso no era lo de él. Sí, sí. Por lo menos en la lista de los actores que sale en IMDb, por lo menos no mencionan a Jordan. Sí, pero puede ser que no tengan este under wraps. Sí, eso. Under wraps, sí. Sí, me sorprende que hay un jugador de NBA y de WNBA, y está ahí Anthony Davis, Klay Thompson, uh-huh. Damian Lillard, Jordan Thomas, me parece que, a ver quién más, Diana Taurasi, que era una jugadora de WNBA. So, mira, ¿quién lo diría? Yo creo que va a suceder lo mismo que sucedió la vez anterior, que algo tomó las habilidades de los otros, porque en el trailer yo vi uno de los contrincantes y dije, diablo, ese es Anthony Davis, pues se parece y todo. Pues yo creo que están más o menos como que en esa línea. Es como que más o menos la misma temática de la anterior. Probablemente un juego nuevo, un malvado nuevo. Y obviamente los trailers hemos visto que presentan muchos, pero que muchos propiedades intelectuales de ¿verdad? De la casa productora detrás de la ellos, de Warner Brothers. Sí, enseñan hasta Game of Thrones, se ve ahí en una ahí, cuando están entrando a los diferentes planetas, se ve el planeta de Game of Thrones, uh-huh. O sea, en un montón de cosas. Sí. Yo creo que algo que puede ayudar mucho a esta película es que aparentemente va a haber un punto donde LeBron James va a ser animado. O sea, no va a tener que estar actuando físicamente, sino que se limita al voiceover. Eso yo creo que ayudaría a que la actuación se mantenga más estable, más a la par con el resto. Uh-huh. Es bien difícil que alguien que no es un actor de carrera mantenga la uh-huh. consistencia a lo largo de un largometraje. Sí, no, está brutal. Yeah. Por ahí le vamos. Dios bendiga a HBO Max, que la podemos ver tranquilito el primer día solo. Y... Bueno, pues eso es todo con los releases. Vamos ahora para el Gaming Fun Fact. Gente, ¿alguna vez usted se preguntó qué rayos pasó con la chaqueta de cuero de Leon en Resident Evil 4? Usted sabe que él comienza el juego y tiene la chaqueta y todo, y luego de la escena del pueblo, la chaqueta desaparece. Inexplicablemente, no se sabe nada, simplemente desapareció. Pues sepa usted que si usted juega la versión de PlayStation 2 de Resident Evil 4, al final, una vez que uno se pasa el juego, usted puede jugar algo que se llama Assignment Ada. Esto es un... No era DLC, porque para ese entonces no hay DLC, pero es como un minijuego. Vamos a ponerle minijuego. Uh-huh. Que usted desbloquea al final. Y si usted se pone a jugar esto, ve un aldeano, uno de los enemigos regulares, con la chaqueta de Leon. So, acknowledge que la chaqueta desapareció misteriosamente y entonces la ataron a que ya un aldeano probablemente la cogió. Leon se la quitó un momento y el aldeano se la enganchó con ella. La dejó enganchada en la puerta mientras iba al baño y se la llevaron. La puso en el clavo y se la tumbaron. Pues yo nunca jugué esto. Yo me pasé Resident Evil 4 varias veces y nunca me jugué esto adicional. Esto me parece que no es canon, esto es más como que, por jugar, por fun. Pero ya me pareció curioso, yo no sabía este detalle, lo de la chaqueta, eso me pareció super cool cuando lo encontré. So, gente, ya sabe, si usted quiere saber, ver el destino de la chaqueta, no juegue Resident Evil 4, ya a esta altura no lo haga. Vaya a YouTube y véase un gameplay. Brutal. Vamos entonces ahora para la pregunta random y dice así. ¿Cuál de las cuatro aventuras cinematográficas de Indiana Jones modificarías para efectos de el artefacto y el setting que presentaron? Obviamente yo modificaría la 4. Chacho, a mí, yo esa película en mi cerebro no existe. Obviamente, aún así, las primeras tres, la tres, que aunque a mí me gusta mucho la historia detrás de la tres, obviamente no es para mí, no es la mejor. O sea, para mí siempre seguirá siendo la primera, ¿verdad? La del arca, ¿verdad? Raiders of the Lost Ark. La segunda también estuvo bastante buena, The Lost Temple. Pero la 3, pues, yeah, me gusta la temática religiosa que le pusieron, del Holy Grail y todo esto, pero la 4, diablo, se fueron un poquito, no, pues esa yo la cambiaría, la 4, yo la erradicaría, le cambiaría. Fíjate, Indiana Jones ha estado en Egipto, ha estado en el África, ha estado en los desiertos de Mediterráneo. Estaría cool, maybe una aventura de Indiana Jones, tal vez atándola a maybe a la ciudad perdida de Atlantis, ¿verdad? Alguna historia, algún artefacto legendario de la ciudad perdida de Atlantis, en donde maybe, ¿sabes?, se revele que parte de esa civilización perdida estuvo oculta todo el tiempo en nuestras caras y no la veíamos, ¿verdad? O ciertas estructuras que del mundo actual atan a la ciudad perdida de Atlantis. Pasa que obviamente no teníamos un doctor Indiana Jones que nos descifrara esos misterios, pero sería interesante. Yo la daría como que esa historia, como que The Lost City of Atlantis, algún artefacto, no sé, algún compás, maybe, un cristal, algo que nos muestre, ¿verdad?, o en un setting fantasioso, de qué fue lo que le pasó, o si existió la ciudad de Atlantis en su momento dado. So, esa sería mi línea, pero nada de aliens, por favor. O sea, de aliens. Yeah. Yo estoy en la misma tuya, Alex. La 4, pero que hands down, al punto tal. A mí me encanta Indiana Jones. Yo tengo las primeras tres películas y la cuarta ni me molesta, ni por eso de añadirla. Oh my God. Mientras yo no la tenga, puedo ignorarla. Pero ya, si vamos a cambiar la 4, vamos a mandar a allá Indiana Jones a buscar el Dorado. Ya vimos a Nathan Drake hacerlo, pero vamos a ver qué tal Indiana Jones. Y entonces el escenario pues va a ser jungla. A mí el setting de jungla me gusta, sí, para cosas de aventura. Hubiera pensado quizás mandar a Indiana Jones a buscar algún artefacto de, pues, qué sé yo, los vikingos, cuando los vikingos cruzaron al continente americano cientos de años antes, yo creo, que de Colón y qué sé yo qué. Pero el setting, que va a ser bastante al norte, en el continente americano, va a estar, you know, mucha nieve, muchas cosas, como que, no, I don't wanna see that, yo prefiero ver jungle. So, si vamos a hacer jungle, vamos a hacer el Dorado. Yeah, esa es buena también, el Dorado, la leyenda del Dorado, que hay unas cuantas películas por ahí inspiradas en esa leyenda del tesoro perdido del Dorado. Uh-huh. Road to El Dorado, que es el de Disney. Yeah. So, gente, ya saben, si usted quiere compartir cómo usted cambiaría una de las Indiana Jones, la 4, ya sabe, lo puede dejar en los comentarios. Completamente de acuerdo. Yeah. Y ya, no cambien las otras. Vamos para el tópico de este episodio y esta semana toca bóveda misteriosa. ¿Estás listo, Alex? No, diablo, hacía tiempo que yo no participaba en una bóveda y más viniendo de Gato. Oh my God. Vamos a ver. Yo creo que eso lo vas a sacar. Yo estoy casi seguro que vas a saber lo que es. Puede ser que se te haya olvidado el nombre de lo que es. Pero vamos allá. Hoy en la bóveda misteriosa tenemos una arma que es de un videojuego. La misma fue desarrollada para ser un dispositivo de reconocimiento, pero podía ser equipada con proyectiles explosivos similares a cohetes. En el videojuego, su alcance estaba limitado a la distancia que pudiera viajar durante aproximadamente 30 segundos. El arma se vio por primera vez en 1999, o sea, en ese primer juego, el juego salió en 1999, y a la fecha de hoy ha salido en un total de 7 juegos. 5 juegos son de esa saga en donde salió por primera vez esa arma, y los otros 2 juegos son de otra serie. Nota, en esos 2 juegos la llamaron de forma diferente. En la saga original tiene un nombre, y acá en estos 2 juegos que no son de la saga, es la misma arma, la vemos que es la misma, pero no utilizaron el nombre que se utilizó en el juego. Se utilizó un nombre que era más cercano a la descripción del arma. Esas son las claves, Alex. ¿Tienes una idea? ¡Ay, bien! ¿Tienes wow. más claves? Yo te puedo dar más claves. ¡Oh, my God! Diantre, dame más claves. Yo estoy como que, ¿what? 7 juegos. ¡Oh, my God! Wow. Esos 2 juegos que no son de la serie... son los juegos de Super Smash Brothers. Esa arma salió en 2 juegos de Super Smash Brothers. Ok, en 2 juegos de Super Smash Brothers. Esa arma salió en un personaje. Sí, el arma está atada a un personaje. A un personaje. Te puedo decir los Smash. Salen me imagino. Y en Brawl. 7 en total. Ah, espérate. Ah, diablo, Digo, sí, creo que sé lo que es. Dime la descripción, okay. Porque el nombre, yo sospecho que tú sabes cuál es el arma, pero el nombre, yo es lo que sospecho que se te olvida. Ok, estamos hablando del arma que utiliza Samus Aran para cazarle Metroid en la serie de Metroid. No. Ok. En el juego de Super Smash, al arma la llaman Remote Missile. Pero ese no es el nombre como tal. El nombre que yo quiero es el que utilizan en la saga donde surgió. So, en Smash. Ok, esto es un arma de Metal Gear. Yes. Esto es un arma de Metal Gear. Ok. El nombre, yo quiero el nombre. Ah, diablo. ¡No, cara! Dame más detalles del arma. Ahora que ya tú sabes de qué serie es. Dime para esta qué arma... la utilizaba, dame detalles. Esta arma, tú la utilizabas para destruir unos switches. Tú tienes que ir controlando el cohete, esquivando obstáculos para llegar a unos switches que obviamente tú con tu personaje no podías accesar a menos que tuvieras esta arma. Correcto. De hecho, sin esta arma no podías acabar el juego. Me parece que en Metal Gear Solid sale una versión de ese tipo de arma. En Metal Gear Solid, en Metal Gear, en unos cuantos de Metal Gear sale este concepto arma. En 5 Metal Gears sale esa arma. Sí, ya Metal Gear Solid 2, el 3 me parece, el 4 sale. Diablo, mano, el nombre. Oh my, y que mucho yo lo usé, Metal Gear Solid 2. Que mucho yo lo usé para poder pasar las áreas. Oh my God, ¡ay, Dios mío, el nombre! No me voy a acordar el nombre, está difícil. Te voy a dar una clave que no tiene que ver con el juego, pero probablemente trigger algo en tu memoria. Lo único que te voy a decir es Femme Fatale. ¡Femme Fatale! ¡La niquita! ¡Yes! Es el nombre de esta arma. Era un arma de reconocimiento. Pues estaba destinada a tu poder como que mirar por aquí y por allá, pero si le ponían un warhead explosivo, pues se convertía en un cohete que podías controlar. Y muy bien, como dijo Alex, había una sección en Metal Gear Solid, allá para PlayStation 1, 1999, donde había un pasillo que el piso estaba electrificado. Aparte de eso, estaba lleno de un gas venenoso. Y entonces uno tenía que, para apagar eso, esas medidas de seguridad, tenías que destruir como una computadora que estaba, pero que mega metía, en un cuarto. Entonces tú tirabas el misil y ibas corriendo el misil en primera persona, lo controlabas. Pero no podías ir muy lento porque en esa sección, en esos pasillos, habían de estas cámaras que disparan. Entonces tenías que ir un poquito rápido y moviendo y buscando a ver hasta que finalmente le dabas allá a la computadora, a los servers, lo que fuera. Y entonces eso eliminaba las medidas de seguridad y podías avanzar. Nice. GG, la Alex. Nita. GG. La sacaste, mano. Ya, entre qué recuerdos de Metal Gear Solid. ¿Cuándo vendrá ese remaster? yo voy a ustedes. Muchacho, mano, eso sería el mejor regalo. Uf, muchacho, que diga, no, sí, Metal Gear Solid Collection Remastered, como que. A mí me encantaría que Sony comprara la IP de Metal Gear. Yo no sé qué tan receptivo esté Konami de vender esa IP. Pero es que en las manos de Konami, Metal Gear vale nada. Porque sin Kojima atado a Metal Gear, nosotros los fanáticos vamos a estar sumamente reacios de comprar cualquier proyecto que se llame Metal Gear si Kojima no está. Prueba para eso allá, el Metal Gear Survive. Yo estoy seguro que si ese juego no lo hubieran llamado Metal Gear Survive, lo publicaban con otro nombre y qué sé yo qué, quizás le hubiera ido mejor. Sí, y que dijera Kojima Productions, No, pero ya el punto que publicaron eso, pues Kojima ya estaba fuera de Konami. Sí, no, pero que diera el ejemplo de que si no hubiese sucedido ese split, ¿verdad? Y que a lo mejor todavía Kojima estuviera trabajando para Konami y tiraban ese Survive, Kojima Game Production, papi, aunque fuera una mierda, se iba a vender. Yeah. pero sí, entonces, en las manos de Konami, yo no creo que Metal Gear tenga tanto valor. Ya punto, yo creo que tendría más valor en las manos de Sony, donde Sony quizás pueda, aunque Konami podría trabajar remakes, pero con el mal sabor de boca que quedó con todo esto de la salida de Kojima y toda la cosa. Sí, bueno. Yo me sentiría como que weird comprando un remake de Metal Gear Solid viniendo directamente de Konami. Es como que no, eso, a pesar de que es de ustedes, no es de ustedes para venderlo. Sí, mano. Sí, entonces, está brutal. Yo estaría más receptivo a que venga un remake de un estudio aparte. Y pues, siendo un juego que se dio a conocer por el PlayStation 1, yo entiendo que una buena casa para la IP de Metal Gear sería Sony PlayStation. Definitivo. Pero anyways, vamos a ver qué sucede con eso. Pues eso es lo que teníamos para la bóveda misteriosa. GG a Alex Nation ahí que la sacó. Vamos Thank you. Ahora para qué es la que hay. Y voy a arrancar yo que tengo menos que Alex. Estaba jugando Hitman en el canal. Creo que estoy bastante cerca de terminarlo. Ya las misiones se están haciendo un poco más largas. De hecho, vengo de una ayer viernes. Que habían 4 objetivos y luego que maté a las 4 personas, se añadieron 2 objetivos más y estuve ahí 2 horas completas en ese nivel. Y entonces entiendo que voy ahora para el último nivel, pero no estoy totalmente seguro si es así o no. Puede ser que una vez pase ese se desbloquee otro, I don't know. Vamos a ver. Aparte de eso, pues he estado jugando MLB The Show 21. Finalmente, mi jugador lo llamaron to the show, lo llamaron a grandes ligas. Yo no me esperaba que me llamaran porque realmente mi bateo estaba malito. Estaba bateando como 230. Pero tuve un stretch donde le estaba pegando bien a la bola y en un periodo como que de 5 juegos había pegado 3 cuadrangulares y varios dobles y cosas así. De pronto me llamaron. Yo creo que fue que vieron el influx ahí y dije, ok, vamos. Pero realmente no es que esté matando o bateando. Ahora mismo estoy en las mayores y me jugué 2 series y mi jugador está nuevamente bateando 2 y pico. Defensivamente, pues mi personaje fildea bien, así que estaba mirando el roster. Yo estoy con Cleveland, no por deseo propio, caí ahí y estaba mirando el roster y soy el único segunda base del equipo. No sé qué pasó con el segunda base regular. Quizás se lastimó feo. y me llamaron más bien por eso, por cubrir segunda. Pero anyways, estamos ahí, estamos in the show. Lo importante es entrar. Yeah, exacto. Ahora, pues, yo no me voy. Aparte de eso que me ha estado... Ah, estuvimos jugando el jueves pasado con Gio Call of Duty Black Ops 4. Era mi primera vez jugándolo. Está fun, como siempre, jugarlo en corillo. Vamos a ver si lo jugamos con mayor frecuencia. A Gio le gustó. Uh-huh. A Gio le gustó la cosa. Estaba encantado con las habilidades especiales de los personajes. Se tiró una jugada súper chévere. Hizo como con un zipline. Y al final del zipline hizo como otro ataque especial, que es como si diera en el piso y se llevó a uno enredado. Eso se vio súper impresionante. Eso yo se lo disfruto un montón. Así que vamos, seguimos para allá metiéndole. Y finalmente, hoy estaba trabajando haciendo unas cosas dentro de la casa. Y en lo que trabajaba, pues puse la tablet para que corrieran cosas en el background. Y me dio con poner algo que pusieron nuevo en Netflix que se llama How to Become a Tyrant. Cómo convertirse en un tirano. Y es una serie de documentales cortitos. Duran como 30 minutos cada uno. Son solamente 6 episodios. Narrado por Peter Dinklage, el que hizo de Tyrion Lannister en Game of Thrones. Y es una lección de historia enfocada en los diferentes tiranos que hemos conocido en la era moderna. Pero hecho de una manera, rayando en lo gracioso, porque es como si él te estuviera dando todo el conocimiento que tú necesitas para convertirte en un tirano y las diferentes técnicas. Y entonces la manera en que está estructurada toda la información me parece súper cool, porque típicamente las cosas de historia se enfocan en, ok, comenzó este evento y vamos a seguir este evento hasta que termina. No, en este caso, la manera en que ellos distribuyeron la información es como que, ok, para ser un buen tirano, lo primero que tienes que hacer es identificarte con el pueblo. Y entonces ahí saltan a diferentes tiranos, que si Hitler, que si Gaddafi, que si que si el otro. Y entonces hacen una narración histórica de lo que hicieron. Y entonces después hablan de infundir miedo. Y hablan de y del otro. Y está súper, súper interesante. Y la manera que está estructurado me pareció muy entretenido. Y nuevamente, son nice. Episodios cortitos. Son poquitos. Está súper cool. Así que cuando usted termina, está ya casi graduado para ser un tirano. Así que prepárese para dominar a la gente a su alrededor. Conquistar el mundo. Ya, está súper bueno, está súper bueno. Y aparte de eso, nada más, mano. Qué cool. Suena cool eso de How to Become a Tyrant. Sí, sí, por la. Yo creo que te va a gustar porque, ya, nuevamente, lo más que me sorprendió es cómo está estructurada la información, porque no lo hace este letargo de que, ok, la información está interesante, pero es tan larga seguir la secuencia de eventos que te pierdes. Uh-huh. No, son bytes y contrastando mucho. Qué cool. Suena bien, la voy a tener ahí, la voy a ponerla en queue. Yeah. Nice. Pues bueno, pues. De mi parte, yo lo último que he estado en cuestión de videojuegos se refiere, estuve jugando Alex Kidd in Miracle World DX, cortesía de Mash1AD que me lo regaló digital para PC, y lo jugué un ratito, todavía no lo he terminado. Está super fun. Obviamente es una versión remasterizada de Alex Kidd in Miracle World que se lo para el Sega Master, aún así el juego pues está super nice, unos visuales bien chulitos, bien, bien bonitos. El juego de por sí pues es un jueguito de plataforma sencillo, ¿verdad? De punto A a punto B, uno que otro boss fight, pero el juego está cool porque conserva la esencia de lo que era Alex Kidd, o sea, aún conserva las peleas de piedra, papel y tijera, obviamente más visualmente más appeasing que las originales, se ven super nice. Eso sí, ellos no sé por qué razón lo hicieron, ellos decidieron conservar el hecho de que el juego padece del síntoma este de plataforma resbaladiza. O sea, Alex Kidd en el juego él está constantemente corriendo, él no camina, él corre, entonces tú brincas y esa física se la pasaron al brinco. O sea, tú brincas y caes en una plataforma y vas con el impulso del brinco, o sea, te vas por ahí para abajo y se presta para muchas muertes innecesarias. Específicamente en las áreas de plataformas, ¿verdad? Y donde hay spikes y peligros y cosas así. Es lo único que no me gustó, pero fuera de eso, la temática, ¿verdad? Los visuales, El juego se ve súper, súper chulito. Ahora mismo yo estoy en el castillo, estoy en la segunda vuelta con los bosses, estoy en el del puño, que después que usted le gana una vez en piedra, papel y tijera, la segunda vez que te enfrentas, vuelves y le ganas en piedra, papel y tijera, pero entonces ya ahí, cuando tú le ganas, él ya se convierte en un boss fight de verdad, se empieza a tirarte ataques, tú tienes que darle, esquivar y se para después continuar. Eso está nice. El juego está súper chulo, chulo, chulo. En estos días me llegó la copia física, porque ya yo lo había preordenado para PlayStation 4 y me llegó en estos días. So, tengo la copia digital y tengo la copia física, pero lo bueno de tener la copia física es que, a pesar de que es una pieza de para mi colección, el juego trae hasta un llaverito de Alex Kidd dentro de la caja y tiene el upgrade para la PlayStation 5. O sea, que este juego pues se puede jugar en PlayStation 5 también. So, ya, yeah, ahí lo tengo, pero ya, tengo que dedicarle un par de horitas y terminarlo, porque está súper, súper chulito, súper chulito. La verdad que estos remasters que están sacando de estos juegos viejos para Sega les quedan bien bonito el trabajo que están haciendo con esos juegos. Aparte de eso, antenoche estuve jugando Outriders con Mash, que lleva días invitándome, mira, le vamos a jugar a Outriders, que ya estoy en el tier 10, vamos a meterle. Pues el jueves, pues nos pusimos a jugar un ratito, jugamos como una hora más o menos, nos llevamos un boss, hicimos un par de cositas, subimos, mi tier, yo estaba en 4, y Mash presionando, ya voy por tier 6, mira, sube eso, que cara, el tipo está OP, que Mash ya lo ha acabado un par de veces, y tiene todas las armas legendarias, a vida así por haber, o sea, él me está cargando. Le estoy chavando la espalda al pobre Mash en Outriders. Pero ya, él se ofreció, pero yo acepté la ayuda. También, acá en nivel escondido, estuve jugando a Cuphead. Yo lo jugué el domingo pasado, por un Bacalao Choice que hice en vivo en el canal. Me gustó mucho esa temática. Creo que todos los domingos voy a hacer eso, de tirar un Bacalao Choice en vivo, ¿verdad? Voy a hacer como un pool ahí en el chat. Y que la gente escoja de 4 opciones y que se juega esa noche, sería súper bueno. Pues los bacalaos tuvieron que jugar a Cuphead hasta terminarlo. O sea, yo prácticamente en Cuphead, donde estaba en el final. O sea, yo estaba en el final de Cuphead, en el castigo final. O sea, que me tocaba pelear con King Dice y luego pelear con el demonio. Pues en ese stream, estuve todo el stream peleando con King Dice, no pude terminarlo. No pude ganar a King Dice. Luego el miércoles, el martes, durante un stream de Noé, que yo estaba aquí, que era feria, yo estaba por Cita América, pues surgió en el chat de Noé de que yo jugara a Cuphead el miércoles otra vez. Gato fue uno que votó más uno para Cuphead, lo sé, lo vi en el chat. Y pues dije, pues está bien, pues vamos a jugar Cuphead esa noche. Y bueno, pues lo and behold, me llevé a King Dice esa noche, jugando acá en el canal. Súper bueno, pues ya estoy en el demonio, le di un par de runs al demonio, no le pude ganar, pero yo creo que en un stream fresquecito, que comience desde el principio contra el demonio, yo creo que en 2 horas me lo puedo llevar. Sí, y un par de veces estuve, no te voy a decir cerca, pero por lo menos en cuestión de damage, lo está llevando hasta por lo menos hasta la penúltima bandera, que eso es muy bueno. Y ya más o menos en la primera fase de él, ya yo más o menos sé lo que tengo que hacer para evitar coger damage. Es cuestión de cuando llegue a la segunda, spamearle todo lo super que pueda y tratar de no pararme las plataformas que se están hundiendo. O sea, la madre. Eso fue una mecánica que me mató un par de veces, porque llegó una parte que las plataformas se hunden y yo me quedaba en ella y como que hay parte que se hundiendo y Cuphead no tiene double jump. O sea, ahí pues morí un par de veces. So. Pero sí, es cuestión de tiempo y nos llevamos y por fin ya lo saca el Cuphead del sistema. Luego de tantos años. Oh my God, eso sería un logro para mí increíble. Así que GG. Y by the way, aprovecho para anunciar ese día que le gané a King Dice. Nuestro amigo acá de la comunidad, Chamasco 09, me hizo un donativo extra de $50. Oh, wow, nice. Sí, yo sentí la alerta, pero no, como estaba en la pantalla de bienvenida, no vi. Y después de esa noche, cuando llegó el email, ya dio 50 pesitos por los niños ahí de parte del chamaco. Me imagino que obviamente, ¿verdad? Por el logro de ganar la King Dice. Yo me quedé bruto, yo como que, oh my God, pero chamaco, tendrías que ponerte con eso, chicos. So, gracias, chamaco, si estás escuchando el podcast, ¿verdad? Bien agradecido de ese donativo. Quedó brutal. Y de verdad que Cuphead es una joyita. Cuphead es una joyita de los videojuegos. Así que ya. Yeah. Aparte de eso, pues también terminé, jugué y terminé completamente en el canal. Control. Hace tiempo que yo no jugaba un juego desde el primer día y lo terminaba full en el canal de nivel escondido. Por lo menos de mi parte hace tiempo que eso no sé. Acá siempre pues era un juego que cogía a mitad y los terminaba. Hace tiempo que yo no empezaba uno desde cero hasta terminarlo. Me tomó, creo que fueron 5 streams, para terminar el main story. Mano, juegazo, juegazo. Control es muy bueno, tiene su dificultad, no voy a mentir. Pero el juego está bueno. El juego está bueno, la historia es como que bien interesante, bien intrigante. Tiene su momento de como que de miedo, un ambiente creepy. Tú sabes, es un mind bending experience bien brutal. De la que me encantó. Y sé que hay muchas cosas que me faltan por hacer, pero por lo menos el main story ya lo pasamos. Ya lo pasamos, me sentí bien contento y dije, ya lo mando. Yo pensé que este juego, porque me había ganado tanto el juego y este coño no va a terminar. Y mira, lo terminamos y en vivo, que fue lo mejor. So, me lo gocé un montón. Y por último, ayer por fin, bueno, por fin no, ya por fin la espera se terminó. Ayer pues me senté a ver Black Widow, a través del servicio de Disney Plus, ¿verdad? Porque obviamente ir al cine, porque ahora mismo aquí en Puerto Rico, pues, está todo el mundo enfiebrado con el cine, ya que hay capacidad, ¿verdad? Ya todo el mundo puede ir al cine, hay capacidad autorizada de 100%. Y obviamente ir a los cines ahora está difícil, porque todo el mundo tenía bajón de ir a los cines, y obviamente está Fast Nine, está Black Widow, son unas cuantas películas nuevas, y los cines están abarrotados. Y yo como que, o sea, yo todavía no me siento muy seguro de meterme en un cine aún. Aunque todo el mundo esté vacunado, yo aún así como que, no sé. Pues mira, yo dije, mira, aproximadamente esto es lo que yo me gastaría en un cine. Pues vamos a comprar el acceso y la vemos tranquilito. Yo esa noche compré pizza, nos sentamos a ver la película, y de verdad que muy buena. Muy buena, para lo que es, good job. I mean, tenemos sequía de películas de Marvel de hace 2 años. Obviamente, como dijimos ahorita, por la cuestión que estaba de cuando se acabó el mundo, pues todo esto se aguantó. Pero por lo menos, la espera valió la pena. O sea, la película a mí me gustó mucho. La historia, ¿verdad? Lo que toca la película con el personaje de Black Widow, muy bueno, muy bueno. Tiene referencias, menciones a otras, ¿verdad? A otros eventos del MCU. Y para, por si acaso, para que sepan, esta película está situada justo después de Civil War. Sigue los eventos que pasaron en Civil War. Y de verdad que está súper buena. Está súper buena. Si quieren, ¿verdad? Pagar el Premier Access en Disney Plus. Si no quieren ir al cine, pues ya, podrían hacerlo. O si no, pues si creen que pueden ir a un cine, estar segurito en el cine, pues pueden ir al cine y disfrutársela en pantalla gigante. Así que, pero muy buena, muy buena. Yo le doy un 8 de 10 a esa película. 8 de 10. Oh, wow, nice. Sí, está buena. La acción muy buena. Los personajes, la historia que se cuenta en la película, de muchas cosas que a lo mejor Black Widow mencionó en otras películas, pero tú no tuviste como que el hands down de otros detalles. Es buena. Eso les va a gustar. Si son fanáticos de Marvel, obviamente es una película que tiene que ver. Obviamente, ¿verdad? Esto es un standalone movie. No esperen secuela. No. Obviamente que no. Pero sí. De verdad, muy buena. Y nada, aparte de eso, pues nada más, mano. Mano, súper, súper cool. Yo no tengo planes de ver Black Widow próximamente, así que esperaré a que esté, como parte del servicio regular. Sí. Yeah. Bueno, pues con eso yo creo que terminamos acá el podcast de hoy. Vamos para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. En Twitch particularmente estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. Adicional, recuerden que tenemos ya de regreso la mercancía bien bacala. Pueden acceder a nivelescondido.com/mercancía y eso los lleva para que vean que está disponible. Hay una imagen a la cual le pueden dar y entonces eso sí lo lleva a la tienda como tal donde hacen la transacción. Es vía Streamlabs. Necesita usted PayPal para hacer la transacción, pero según ellos envían a todos lados del mundo. Así que si usted está fuera del territorio de los Estados Unidos o Puerto Rico, sepa que la puede adquirir la mercancía. Tiene muy muy buena calidad y los precios están muy buenos. Así que altamente recomendada. No porque sea de nosotros, pero altamente recomendada. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Kitty Norlu, Lady Midnight, MoistSnake85, Kouta Ino en Facebook, en Twitter, en Twitch lo consiguen como Kouta Ino TTV y Nicole Jay. De esta manera terminamos el stream. Oh my god, estoy. Es que tengo a Gio de fondo en otra ventana y lo muteé. Yo lo tengo muteado hace rato. Tengo el stream en la mente. Hasta aquí el podcast de esta semana, gente. Se me cuidan. Bye bye. Zumba. Zumba. Yo estoy